Bueno, presidente, le da usted también muchísimas gracias y que nos vamos con, por lo menos yo como representante legal, con un aliciente de escuchar que ese tema ya se trata en el Consejo y que esas son las proyecciones que tiene usted de trabajo en el gobierno, porque pues eso es lo que uno le puede contestar a la comunidad y qué bueno que hayan testigos de eso también, porque no solamente que el rector les eche el discurso que me dijeron, sino que de verdad esto es algo ya público y que de alguna manera nos compromete a todos con el desarrollo del megacolegio y con lo que hace falta por terminar. Muchísimas gracias.